hicimos nosotros, ¿no? O sea, está hecha por nosotras las personas. Entonces, lo que hace es afirmar muchas veces esas lógicas y esas jerarquías que hemos construido como comunidades, que son muchas veces perversas, ¿no? Pero ¿cómo es esto de ese círculo que se genera? Una salvedad. Creo que tenés razón en lo que decís. O sea, que es verdad esta idea de que hay una imagen hegemónica que tiende a reproducir lo mismo y a segregar a lo distinto y a lo secundario y subalterno. Es verdad. Así que ahora vuelvo a eso. Pero antes de volver, me gustaría hacer una pausita como para relativizar también esta idea en la que coincidimos, ¿está? Porque uno se pone... Me gusta a mí, personalmente, partir de la idea de que está, de que si bien hay circulaciones distintas por tu nivel socioeconómico o por tu género, ambas, todas ellas, tienen un sentido, tienen cierto derecho y tienen también una riqueza. Entonces, antes de dar un paso para hablar de subalternos y de integrados, que es necesario hacerlo, uh-huh, porque res pasa, porque es un vector de segregación social súper fuerte, antes de eso me gustaría rescatar esas visiones otras. Porque ahora vamos a decir, bueno, pues todos deberían circular, tener derechos a los accesos, pero también hay algo de rico, aunque no sea lo más rico ni lo más importante, en esas lógicas paralelas que se forman. Porque de allí aparece lo nuevo y lo imprevisto. O sea, en esas circulaciones tan complejas como las de las personas en situación de calle, evidentemente subalternas, hay riqueza. Y así se forman colectivos, y así se generan opiniones. Lo mismo pasa un poco en todos los espacios, ¿eh? Los recorridos subalternos también permiten muchas veces agenciarse, permite muchas veces mostrar lo nuevo y lo distinto. Entonces, el paso antes de criticar que no haya igualdad de oportunidades es también decir que la diferencia y lo múltiple es rico. Habría que, por supuesto, esto no quiere, insisto que estoy de acuerdo en lo que decías al principio, ¿eh? Hay que igualar en oportunidades, hay que reflexionar sobre cómo expulsamos. Pero antes de hacerlo, me gusta ese matiz, ¿tá? Eso es solo una cuestión secundaria. Creo que sí, que hay un problema central en ese hegemón masculino, ilustrado, blanco, con el que de un modo muy extraño se refleja Montevideo a sí misma. Es muy extraño. Yo, como ven, supongo, tengo como acento español, ¿tá? Viví hasta los 15 en España y vine acá a los 15, padres uruguayos y eso. Y bueno, y cuando vine, una de las cosas que más me llamaron la atención era ese reflejo. Claro, yo, claro, viniendo de un lugar más cheto todavía, ¿no? Y más blanquito y más todo, miraba y decía, pero ¿por qué tanta obsesión con esta idea de que lo que son es europeo y que son blancos? ¿Por qué esa manera de mirar que niega la riqueza, la diversidad, un poco lo único, ¿no? Se coloca en el terreno de lo único para de vuelta cortar lo múltiple. Y ese problema de reflejo tiene que ser apoyado por el poder. O sea, la única manera de que sigamos pensando todavía que somos blancos, europeos, más bien varones, más bien burgueses, más bien ricos y con derecho a un nivel de vida más parecido. Bien suiza. Ahí está, eso, encantador. Más bien suiza que de América, ¿no? Sí. Eso tiene que ser sostenido. No puede sostenerse solo. La realidad, día a día, un poco nos muestra otra cosa. Entonces, ¿qué lo empuja? Bueno, hay un sistema político que empuja esto. Hay un aparato de prensa, una mirada normalizante del otro que empuja a mentirnos un poco cada vez más, mostrándonos como algo que no somos, como si la Rambla fuera de todos, como si fuésemos de verdad a eso, blancos. Y no, a medida que te alejas, la gente empardece, por así decirlo, ¿eh? Y eso es hermoso también, pero por otro lado habla de una... Tenemos que verlo, reconocerlo, sentirnos orgullosos y orgullosas y darle vida a eso, ¿no? Sí, claro, pero esa misma distinción que decías, ese mismo imaginario es el que estábamos, ¿no?, como tratando de ver hoy, cómo lo reproducimos o cómo la ciudad en su forma compleja, ¿no?, vuelve a traernos nuevamente, ¿no?, como una fuerza a veces mayor de por dónde podemos circular, la importancia que tienen los autos en la ciudad, ¿no?, el lugar que se le da a la persona que no tiene dónde dormir y lo que significa para nosotros esa persona, ¿no?, y los lugares donde terminamos. Yo ahora veo que está de moda eso de enrejar, ¿no?, los edificios. ¿Por qué? ¿Se puede hacer eso? Hay que averiguar si pueden agarrar media vereda, dos tercios de vereda y poner una reja blanca. Las esquinas, ¿no? Las han visto esquinas, muchas esquinas. Bueno, claro, pues esas esquinas protecciones de un metrito, así que solo para que no se tiren. Y ponen macetas adentro. Como que sacan 2 metros adelante una reja que ocupa toda la fachada. Sí. Eso se podrá hacer. Hay que averiguarlo. Otro día voy a averiguar. Bueno, sabes que yo pensé en ese movimiento y no lo hice. Estaría bueno hacer ese movimiento. Sí. Pero también en esta... Que también esta cuestión de la ciudad, de las ciudades, barrios y demás, entra mucho también la cuestión del espacio, como las plazas, ¿no? Uh-huh. Y con Fede también pensábamos qué complejo que es el espacio en términos generales, porque vos podés ir a un museo, a un teatro, podés ir a una plaza, podés ir a un shopping, ¿no? Y convivís, ¿no? Hay como cruces. Sí. Pero en todas las reglas y la distribución de los cuerpos y de los cuerpos que están son muy diferentes. Sí, qué buen comentario. Aparte de una palabra justa que yo uso, pila, reglas, esta idea de Wittgenstein de los juegos de lenguaje, ¿vieron? Exacto, sí. Son como juegos de lenguaje que podemos invertir la máxima de Wittgenstein, que antes era, el lenguaje es como si fueran barrios, comunidades. Sí. Bueno, eso es al revés. Al revés. Los barrios son como si fueran lenguajes. O sea, barrios en un sentido metafórico, el punto de partida, la manera en la que uno está, son de algún modo como se expresan, ¿no? Sí. Como lenguajes. Sí, sí, creo que ahí hay algo de que, mira que esta idea de las reglas yo la uso para algo que me parece muy obvio, pero súper divertido. Para esta idea de estar buscando pluralizar, ¿no? Cuando le preguntamos a las personas en el grupo de discusión, bueno, ¿qué pensás de las ferias? Uh-huh. Los jóvenes integraditos piensan automáticamente, ah, Tristán Narvaja, Villa Biarritz, Parque Rodó. En cambio, mi madre piensa, sí, la de frutas y verduras, claro, ¿no? En cambio, ¿me explico? Piedras Blancas, la gente rápidamente, y ese es un ejemplo muy muy fácil, pero pongamos ahora otra cosa, los shoppings. ¿Qué es el shopping este, el nuevo shopping, perdón, casi no curto shopping, vivo afuera, pero el nuevo centro shopping, ¿está? Sí. Que de algún modo es colocado por otros, como el Neri Shopping, por los que lo habitan bien a sustituir. Ahí. Entonces, cada uno de los objetos urbanos, por así llamarlo, cuando los volvemos objetos para pensarlo, es ineluctablemente plural. Y no es uno, sino múltiple distinto. Son de algún modo significantes vacíos. Rambla, le pregunto a alguien del Ferro y dice, ah, me encanta, voy siempre, pero se refiere en su cabeza a la Rambla Oeste. Por poner un ejemplo bobalicón, pero así podemos ir con todos, pocitos. Cualquier barrio, cualquier hito urbano que toquemos, en realidad parece único, pero resulta ser una constelación, en torno a la que orbitan significaciones variadas. Entonces, de vuelta, en esa tesitura de la ciudad múltiple, cada objeto estalla, cada unicidad urbana se vuelve múltiple, al ser objeto tal, sobre tantas miradas distintas, siempre situada. Perdón si me cuelgo. No, siempre no. Como la experiencia misma, ¿no? Que se nos hace una por momentos, pero siempre es múltiple, siempre es, ¿no? Siempre es un caos de vectores y de posibilidades, ¿no? Hasta algo tan concreto como la experiencia misma. Y una de las principales maniobras fuertes, como vos decías recién, es esta de consolidar significados. Y que como vos decías hoy, Casaballe es una cosa, la Rambla es una cosa, y nos olvidamos. Ahí está gran parte de esa construcción que a la que apuntabas de los imaginarios únicos. Yo creo que, abriendo ahí un paréntesis, una fuga ahí rapidita, pero creo que, porque bueno, tiro la pelota para tu cancha, yo creo que una de las responsabilidades de esto ha sido la propia academia, porque me parece que muchas veces con la intención de poder generar objetos de estudios cuantificables, medibles, explicables, nombrables, transmisibles, claros, ¿no? Analíticamente correctos. Muchas veces junto al lado de la ciencia, obviamente, ¿no? Ha generado esta especie de cosmo, ¿no? De mapa de categorías y de verdades que se establecen como verdades, justamente, ¿no? Entonces, bueno, dicen que o tal cosa que, y ahí se instala con un peso a veces, que es, ¿no? Que es que necesitamos ver cómo fragilizar ese peso, cómo poder relativizar esas verdades absolutas, sí, entiendo, estoy, ¿no? De acuerdo. Desde lugares también, sobre todo, de poder, justamente. Porque ¿no? al circunscribir un fenómeno, lo delimitás, lo aislás y lo construís artificialmente. Esto usted lo sabe mejor que yo también, ¿no? Con el género pasa mucho, por ejemplo, ¿verdad? Hombre, mujeres, bueno, un tercer espacio, lo trae, y coagulamos y cerramos, y entonces impedimos que fructifique también, de vuelta, lo diverso y lo múltiple. Tenés razón. Lo único que puedo decir en la defensa de la academia es que también es de la academia donde han salido las críticas a esto, ¿no? Sí. Todo esto está escrito hace mucho, yo que sé, Foucault habló mucho tiempo de circunscribir objetos, y no fue el primero en decirlo. Entonces, tanto el problema como la solución aparecen en quizá academia. En el mismo lado. Es una cosa pretenciosa, no quiero decir que tiene el problema y la solución. No, vos terminaste la clase, yo no. Yo quería decir otra cosa. No, que el problema y la solución aparecen como complejos y ligados. Sí. La maniobra de facilitación, de simplificación, no es una maniobra solo de la academia, es una maniobra casi sistémica, ¿no? Del capitalismo, que intenta digerir aristas complejas. Sí. Intenta darnos las cosas sin aristas. Y, Sí, lo que pasa que es a mí a veces no soy de la academia también, no voy a hacer a negar digo, cualquier persona que transita la educación, ¿no? Como la transitamos todos nosotros, de alguna manera respondemos a esa lógica, ¿no? Pero hay como una fortaleza de verdad que se legitimiza a sí misma, ¿no? Entonces, la propia forma de producir tiene esa lógica. Pero volvamos de nuevo a hagamos una llegada aquí. En esto que decía Ceci de los espacios, para nosotras nos dábamos cuenta que cuando pensamos en espacios comunes o espacios, se nos venía muy fuertemente los espacios abiertos, ¿no? Uh-huh. Entonces, que eran como los lugares donde nos parecía que lo público, desde el lugar de lo común, aparecía con y se nos instalaba con más fuerza, no así en espacios que pueden ser públicos en el sentido de que son del Estado, pero que la forma de estar reglados y el control que tienen de las reglas y que las reglas se cumplan. O sea, hay una otra forma de, capaz que de apropiación y de habitar esos espacios. Sí, ¿no? Sí, sí, es verdad. Y tiene una complejidad, en el sentido de que el espacio, claro, yo tengo esa palabra incrustada que vos estuviste bien en mover desde el principio, que es la idea de los espacios públicos, ¿no? Y me gustó, me di cuenta de que esta idea de llevarlo a lo abierto tiene ahí... Sí, a ver, ustedes lo dijeron, y para mí es de las cosas más hermosas de la vida urbana, para todos los que nos concentramos en este tema, que es el encuentro, ¿está? Ustedes lo decían, no, y lo leyeron y lo hemos charlado. En los espacios abiertos, quizá en algunos cerrados también, pero sobre todo en los abiertos, se da la posibilidad de encuentro con el otro, con la otra. Siempre un encuentro mediado, esto es, vamos los parecidos a los lugares parecidos y tenemos una falsa sensación a lo Facebook, ¿vieron? Sí. Una falsa sensación de globalidad, cuando en el fondo la segregación urbana fortísima en Montevideo reproduce lo mismo, ¿no? Pero bueno, sí, los espacios abiertos de encuentro son ese momento donde lo público puede realizarse. Lo público ya en un sentido desvestido de estas cuestiones más ideológicas, me refiero sobre todo a esta idea de ser en sociedad o de estar juntas y juntos. Y ahí cada espacio público abierto o cerrado, sobre todo los abiertos, tienen varía mucho, ¿no? Día, noche, la posición del circulante, si es hombre, mujer, joven o mayor, también varían mucho eso en las estaciones. Hay mucha vida en los espacios públicos abiertos y son tan distintos en Montevideo, en la ciudad del interior. Solo pensemos en las plazas. Sí. Pensemos en la plaza del interior, la famosa plaza colonial que nace al principio, donde tenemos ahí la comisaría, la iglesia, esa plaza como símbolo de la ciudad que después se expandirá en círculos concéntricos y segregará la pobreza para afuera. Después todas las plazas también en el interior, porque no sé, ya no va a parar siempre de Montevideo, ¿no? Todas las plazas donde se juntan los jóvenes y las jóvenes, que siempre son problemáticas, siempre son un espacio de conversación y de pregunta cuando vamos a las ciudades a trabajar, siempre está eso, no, claro, pero ahora se juntan en el bosque, no sé cuánto, y hacen las picadas y las motos, y van desnudos en las motos y mixtos, ideas que no... Sí, sí. Entonces, lo público también es el lugar donde pueden estar, lo abierto, donde pueden estar los que no tienen lo privado, ¿me explico? Esto es muy obvio en situación de calle, pero también los jóvenes, pensemos en los jóvenes, las jóvenes que no tienen un espacio donde realizarse, encontrarse con comodidad, pueden en el cuarto de su casa, pero entonces allí dan vida a lo público, aparece... Sí, y en algunas plazas del interior, yo que viví en el interior mucho tiempo, y de repente ocurre también, no sé, lo estoy observando bastante en la Sereñi, por ejemplo, ¿no? Que hay un espacio de encuentro que es constante. En no sé, en la ciudad de Rocha, la plaza era un lugar muy importante, porque los jóvenes, las jóvenes no teníamos ningún lugar, ¿no? Como que eso que vos decís es interesante también. Que dependiendo como del lugar, también los niveles de encuentro que hay en esos espacios comunes. Mm-hmm. ¿No? Del cuarto propio, del lugar propio, claro, sí. Sí. Sí. Sí, y en este sentido también nos seguíamos de largo con Ceci, ¿no? Y cómo dentro de los espacios cerrados las reglas son más claras y están puestas, ¿no? Los museos, los teatros, ¿no? O sea, cómo en esos lugares que son nuestros también, o nuestras, de alguna manera están ahí sí, está todo más, ¿no? Más clara cómo debemos, que hay en espacios abiertos, obviamente dependiendo cuál, no es lo mismo ser la plaza de LEAC, que está toda enrejada, que ser, ¿no? Bueno, el Parque Rivera, decía, sí, soy Ceci, ¿no? Sí. Entonces hay otra forma de poder ser en lo común en esos lugares. Y cómo a su vez eso te hace parte de, porque yo no me siento parte del Solís cuando voy. Y sin embargo tendría que, porque soy parte de esa construcción, de esa, ¿no? Y sí me pasa cuando estoy en otros lugares donde me hago parte de, y de los otras también, y de los otros también. O sea, hay otra forma, no está mediada, no está arreglada, o por lo menos está menos arreglada. El tono, claro, por pensar, ¿no? Porque está de vuelta, ¿no? Re de acuerdo con lo que dicen, la distinción entre sistemas abiertos y cerrados, y cómo el sistema abierto permite una cierta... Eso sí, la verdad que es redundante. Pero no, pero... Es verdad lo que dicen, ¿tá? Pero de vuelta, me hace como pensar en tono conversación. La Liber Sereni es extraordinariamente arreglada. Sí. Extraordinariamente arreglada. Son reglas, además, sutiles, tácitas, complejísimas. ¿Qué se puede hacer en la cancha de básquetbol, en el skate? ¿Quiénes van? ¿A qué horas? ¿Cómo cruzan? Entonces... Estoy re de acuerdo en que los espacios cerrados permiten una mayor control, una clausura. No hay duda, y es verdad. También no quería dejar de lado los espacios abiertos, reglas miles. Y se constituyen la... Ahora hablaremos un poco de la calle, pero en la calle hay tantas reglas. Tanta regla, pese a ser el espacio abierto, que ponen en evidencia un poder o una lógica mucho más etérea y mucho más inasible que la que aparece sin duda en un museo o en un shopping con sus horarios, sus dueños. Sí, de repente, ¿no? Es invisible, bueno, para usarlo, ¿no? Como en la plaza, ¿no? Es invisible. Y también me parece que esto, capaz que es una pavada, pero esto de que realmente es en un espacio al cielo abierto, hay algo que tiene que ver, ¿no?, con la supuesta ficción de mayor libertad, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Es una sensación, una experiencia. La alegoría física de lo abierto. Sí, igual, de nuevo, nos vamos dando como los pasitos a los siguientes temas que veníamos, porque una de las cosas que nos pensábamos, claro, nuestras ciudades son ciudades capitalistas y neoliberales, ¿no? En alguna medida. En todas las medidas. Gracias. Bueno, lo que pasa es que con esto de ser un poco relativo, todo dije, bueno... Ay, ya. No, pero por favor. Dije, bueno, todo. En alguna medida dije, bueno, pagamos una... Me estoy cubriendo. Y porque, bueno, en esto de que decías tú de las plazas también, ¿no? O sea, cómo los espacios que vamos creando también están pensados para responder a las lógicas de control y de poder que necesitamos. Porque hablaste justo de la Sereni, y justo es una plaza hecha, bueno, en un sistema capitalista, ¿no? Entonces, bueno... Ahora, la perturbación esa que yo tengo constante de la cuestión de las formas de las plazas y de los objetos que ahí colocan, esto de los aparatos... Para hacer deporte, no sé, cuestión física. Perfecto, ya no hay juegos infantiles, ahora son para hacer deporte. Exacto, no, es que no hay, o sea... ¿Quién será el de la licitación, no? ¿Quién habrá colocado cosas de deporte? Ay, sabemos cosas, pero no vamos a decir. Ay, cuéntame un día, yo quiero saber. Parece que fue un negocio barato. Yo presumo que es esto de los sobrantes. Presumimos nomás. Presumimos que son sobrantes de otros países. De otros países. No le sobraba ni una maca. ¿O? Como por ejemplo, algún país de la Europa más cercano. Pero bueno, sigamos. ¿Saben algo? No, pero tiene. Sí, sabemos algo de eso, sí. Porque es un tema que a Ceci le llama poderosamente la atención, de cómo además las plazas hermosas que estamos haciendo ahora en muchos barrios, pero son todas iguales. Ah, che, vamos a hablar un poquito de eso, porque va muy rápido. Vamos a hablar es de muy eso. Muy divertido todo. Y también que en relación a eso, que ya hemos discutido eso con en algún programa, la de cuestión de las plazas y de las formas. Sí, con Sergio. Y claro, y una persona que trabaja en la parte de regular asentamientos. De la regulación, sí. Sí, regula. El programa de mejoramiento barrial, el PI. Sí, de la intendencia. Entonces, sí. Claro, porque... Es un programa BID que se hace igual en toda América Latina. Toda América Latina es lo misma. Abro una calle, abro otra calle. Estuve en Manaus, en el Amazonas, en Chile, en Colombia, claro, en todos lados, mismo plan. La distribución. Sergio Blengio es con quien hablábamos, que es y amigo y colega que vino a conversar con nosotros en un momento. Y preguntábamos sobre estas cuestiones de las plazas y de las formas y de la repetición. Mm. Y entonces, claro, también aparece otra cuestión, que capaz que estoy entreverando todo, pero veamos qué pasa, que tiene que ver con la participación de las personas que estamos en los lugares para la construcción de esos espacios. Mm-hmm. Que es súper complejo. Súper, súper. Qué temón, qué divertido. El espacio público debería ser más construido públicamente y creo que probablemente así nos llegaríamos a todos con plazas iguales. Lo de que pululan plazas idénticas es un asunto súper interesante. Está bien, por un lado, ¿cómo uno se va a negar a que haya espacios públicos equipados? ¿Cómo nos vamos a negar a seguir el ejemplo Medellín de infraestructura calificada en la periferia y todas esas cosas? Uh-huh. Bien. Ya está dicho esto, que está bien, claro que está bien que haya plazas en todas partes y que sean equipadas, obvio. El giro, todas y todos lo sabemos, ¿no? Pero no por eso deja de ser interesante. La Plaza Liber Sereni es probablemente la primera de estas plazas, sí. ¿Está? Y surge de un proceso teóricamente deliberativo, vinculado a los vecinos. A los vecinos, los consejos vecinales, los presupuestos participativos. Sin embargo, con algunos bemoles, hay algunas tesis y cosas divertidas sobre los bemoles de ese proceso. ¿Tá? Como todos esos frente procesos amplio, que hay, ¿no? Público, comités. Estado y no y sociedad. Pero de última hubo un diálogo. Las plazas que hacemos en las periferias, muy importantes, tiene que haber equipamiento, tiene que haber espacio público, no me quiero hacer el cínico con esto, pero sí por lo menos dar cuenta de esta ambivalencia y la complejidad, esas ya no son dialogadas en sus características. Bueno, Sergio nos comentó que sí. Bueno, él nos comentó de que lo que sucedía muchas veces es que lo que se veía y lo que los vecinos mismos conocían eran las otras plazas que se generaban. Deben haber, como siempre, entre lo micro y lo macro, y esa conversa de sordos que hasta ahora no hemos logrado cambiar, deben estar las dos, ¿no? La pulsión de lo que se necesita hacer y lo que se debe hacer, y la escucha de lo que se puede a la sociedad civil, como quien dice, o a los vecinos, ¿no? Pero esa pugna me parece que se ha dado. Hay otro tema que mejor no me va a hablar. Nos abrimos como, ¿no? Esa pugna entre el gobierno o el Estado en un intento de dialogar con la sociedad civil y de generar espacios comunes, y nos hemos cansado de ver cómo después el resultado siempre termina siendo algo, un teléfono descompuesto donde... Sí, yo en todo caso diría que lo que conozco son iniciativas, así como aisladas de conversa y de diálogo. No sé cómo esas, ¿no? Cómo esos procesos se dan. Entonces, es como que no podría decir tanto. No, nosotros en cultura tenemos varios. Sí, en cultura, por suerte, bueno, y por desgracia, por ejemplo, el Plan Nacional de Cultura mismo, o otra cantidad de elementos que hemos intentado, que hemos sido parte, o que hemos estado dialogando, que se han generado instancias, y que después los resultados terminan siendo... Claro, pero por eso digo, el que eso, los procesos son súper complejos y como que no puedes terminar diciendo, yo no puedo terminar concluyendo, bueno, existió una instancia de diálogo y un proceso y este es el resultado. Sí, vamos a hablar un poco de ese diálogo. Yo anoto el Plan Nacional de Cultura aquí un poquito, si están bien. No, que es otro tema. Sí, queridas. Claro, y estas plazas, aunque haya un momento de diálogo, por supuesto, para instalarse y eso, ya vienen con los elementos que tienen que tener puestos sobre la mesa. Y en Casavalle ponemos una comisaría al lado y 120 ¿no? Entonces, 120 policías al costado el día de la inauguración. Entonces, hay algo ahí de que el espacio público se ha vuelto. No está del todo mal, insisto, no quiero ser cínico, pero sí hay que darse cuenta de las caras del fenómeno. El espacio público se convierte en un vector de intervención para la convivencia y securitización. Sí. Y no está mal, la gente tiene que convivir y tiene que estar segura. En el siguiente tema. Ah, perdón. No, síguelo porque así ya... Síguelo tú, pues. Síguelo. Pues no, o sea, podemos hablar un poquito del diálogo entonces entre Estado y sociedad civil, que es un temón. No, sigamos que tenemos otro montón. Sí, porque tenemos otros temas que tenía que ver con esto de la ciudad y cómo el capital marcaba la agenda de cómo van a ser nuestras ciudades, ¿no? Sí. O sea... situaciones como, bueno, de ciudades que podemos encontrar en Estados Unidos o mismo en México, donde los espacios públicos se reducen a carreteras o calles para trasladarnos de un centro comercial a otro centro comercial. También encontramos en esos países los mejores espacios públicos hermosos, ¿no? en Estados Unidos altos y en México. Parques. Hay altos parques, altos hay lugares hermosos, sí, no sé. Hermosos, muy... Bueno, no sé, no, yo en México no tengo la experiencia de los altos México, parques, pero sí, en Puebla, sí, por ejemplo, que es donde yo más estuve un tiempo largo, sí. O sea, eran autopistas que te llevaban del hotel al coso y del lugar donde vive la gente toda encerradita en un barrio, ¿cómo es que se llama? Predominante es eso, me parece. Claro, entonces los espacios públicos, o si no, se van a parques temáticos, a parques donde está... Eso, son parques abiertos, pero son parques cerrados porque tienen absolutamente toda la misma... Entonces no hay esas fisuras que podemos encontrar en las calles como lugar de posible fisura, ¿no? O sea, se pasa justamente a entender... el espacio este recorrido como tránsito y que tiene que ver también con el sistema capitalista en el que vivimos de poder generar una lógica rentable, ¿no? Pero a su vez eso con los condominios que se generan ahora donde hay todo ahí adentro, ¿no? Donde haces todo ahí adentro, vivís y te relacionás pura y exclusivamente con el universo del que sos parte y del que te hicieron parte. Entonces, como hace poquito la lucha con el dique Maguá, ¿no? O sea, pero de alguna manera es como el capital o como mismo los negocios, la gentrificación, que es un tema siguiente, pero que antes eso, ¿no? O sea, como a nivel urbano el capital está marcando de forma contundente nuestras formas de vida común. Sí. Che, y varias cosas al respecto. La primera, que está... El capital o el mercado está mandando. Y si algo puede ejercerle de contrapeso, sombra, balance o disputa, por lo menos, es esa alianza incompleta y siempre necesaria, pero tan difícil, entre Estado y sociedad civil que criticábamos recién. O sea, solo se podrá tener un freno a ese capital, si con un Estado fuerte o con una sociedad civil organizada, y entre ambos, dialogando. Porque si no, el peso es demasiado grande. Es una máquina gigante. Y la única manera en que las personitas nos hemos dado cuenta de poder... ejercer un freno a esa máquina o de poder, entorpecer su irremediable avance, ha sido con esa alianza. No hay muchas otras. No hay muchas otras. Sociedad pero civil, tampoco actores, nos está saliendo muy bien. No. A lo que voy con esto entonces es que tenemos que aprender a mejorar. O sea, se vuelve prioritario trabajar en esa mejora. No hay otra manera de frenar el capital. No. Si no lo hace un Estado o si no lo hace la sociedad civil. Que no tenemos el tren, UPM. Tenemos como, ¿no? A su vez también ahí es la sociedad civil la que habla del tren o contra el tren o se coloca ahí. Y el Estado el que podría haber establecido algunos, bueno, ¿no? Otros recorridos. Pero está, si no, el capital va solito. Entonces ahí tenemos un problema de verdad. Porque hay que intentar... A pesar de que nos guste más o menos el Estado, más o menos las organizaciones sociales, hay que lograr que ese espacio, la palabra empoderar es horrible, que ese espacio se apropie de la pelea. Y en casi todas las ciudades de la región y de la vuelta hay movimientos por el derecho a la ciudad y urbanos, y acá en Montevideo no. Hay cosas muy aisladitas. El de la vía, debajo de la vía, yo sé, cosas muy chiquitas, separadas. Claro que hubo un Fukban en los 80, pero las cooperativas se encierran, se enrejan, y se vuelven espacios también, con todo adentro, casi barrios privados de algún modo. Obvio, arriba la cooperativa, si un movimiento cooperativista, obvio. Pero también de vuelta esa paradoja. Sí, ¿cómo se relacionan con el espacio? Perfecto, ¿cuál claro. es la propuesta que están teniendo? Como el espacio de lo común, ¿no? Como decíamos hoy. Entonces está, eso respecto al capital y los avances que se notan con fuerza, en ya nuestra ciudad, yo qué sé, la vivienda de interés social, ¿no? Esto, el propio UPM, lógicas que nos empujan y nosotros ni discutimos ni charlamos, no la comemos y no la bebemos. Y hay algo ahí que hay que... ¿Dique Maguá? ¿Vamos con Dique Maguá? Que lo dijeron de pasada. Sí, lo que pasa si es que no está después, dentro. Tenemos como avancé esto de la gentrificación que nos parecía interesante. Top, muy importante. ¿No? Que justo ahora. Sí, porque es complejísimo, ¿no? Esto que sucede. No, o sea, super. de cómo no hemos logrado tampoco pensar que otros barrios que han sido históricamente más desmerecidos, hoy siguen siendo más desmerecidos, ¿no? O sea, ¿por qué no nos vienen ganas de mudarnos a otros barrios? Bueno, ahí ¿no? está la cuestión de la centralización, ¿no? Y como de todas las relaciones que establecemos. Algo que no sé, que tiene que ver más con la experiencia. Yo me doy cuenta que en mi barrio, el supermercado, o los supermercados que hay, o los lugares en donde yo tengo para comprar la comida, son muy distintos al barrio de mi hermana o de mi tía. Entonces eso genera genera y es a la vez una distribución, ¿no? Una segregación espacial. Sí, o sea, es como... Y en relación a la gentrificación se ve mucho, ¿no? Cómo se expulsa. Sí. Se expulsa a la gente. Sí. Además, no sé si me equivoco, pero con excusas que se relacionan a otros mercados también. Y es súper complejo. Como el arte, como, ¿no? El espacio mismo, ¿no? El lugar en donde se está, ¿no? Es como bastante. Tiene como muchísimas variables que están en juego. Y nuestro invitado se toma la frente. ¿Cómo organizo? Capaz no, que podemos está hacer bien. Un corte. No, ¿te parece? No me dejen así. Sí. Es que tenemos que deberíamos haber hecho un corte, ¿entiendes? Antes. Sí podemos. O somos sea, libres, podemos hacer lo que queremos. Aunque estemos en un espacio cerrado. Estamos sigamos? En Radio Pedal. Seguimos. No, como seguimos. Quieras. Tenemos, ponele unos 30 menos. Sí, unos 30 minutos más. Podemos hacer un corte de unos... Como ustedes quieran. Tres, no, tú elegís ahora. Vamos para adelante. Yes. Sigamos hablando. Vamos. Clarita, entonces nada de corte, nada de tanda. Perdón, Clarita. Sí. La segregación residencial es una de las maneras más importantes en que el capitalismo intersecta con el espacio urbano, ¿vale? La segregación residencial en Montevideo es muy importante. ¿En qué sentido? Que hay unas áreas consolidadas muy definidas y determinadas. Otras ciudades capitales de la región, yo qué sé, Buenos Aires, San Pablo, Santiago, han desarrollado sistemas más policéntricos. Unas ciudades más complejas, con diferentes núcleos y radios. Aquí, en cambio, mantenemos una estructura casi colonial del centro y la rama spine, se dicen los modelos de la espina o algo así. Perdón, ¿verdad que como es tan clásico el modelo en los 70 de la ciudad latinoamericana en los 70 que tiene hasta las palabras y todas se repiten por Uruguay? Entonces está la rambla, la periferia que rodea, primer anillo, segundo anillo, muy consolidado. Y las investigaciones coinciden en señalar que esto es así desde el 85, la estructura de la ciudad no ha cambiado. Y eso es raro, las ciudades cambian más seguido. Por supuesto que hubo shopping sincitos y cosititas, pero en grandes rasgos, ¿no? Pero nada que rompiera. Nada que rompiera, por supuesto, y todo cosas que de hecho le hicieron avanzar. Y en este marco se configuró una ciudad muy fuerte, donde, como tú decías hoy, la centralización, que es uno de los indicadores más conocidos de segregación, es fortísima. Las personas mayores prósperas, las personas universitarias, viven en 5 barrios en la ciudad. En grandes rasgos, por supuesto, ¿no? Hay de todo, pero la concentración, la centralización, que es un... es muy alta y es un gran indicador para encontrar diferencias sociales. Los niños pobres están periferizados, los adultos con plata centralizados, ¿vale? Bien, en fin. Y que entonces, tiene que ver mucho con las expectativas de las personas, que era lo que hablábamos hoy. Super natural. O sea, vos no querés ir a vivir universitario, Casa Valle. Claro, ¿quién está en Casa Valle? ¿A quién vas a ver? O sea, quiero decir, tiene sí, que complejo, ver con eso. Es complejo, claro. Hay algo ahí que el capitalismo funciona con nuestros deseos, ¿no? Claro es hermoso sí. Eso. Sí. O hermoso y complejo. Y la gentrificación allí se configura como la nueva dinámica que afecta a esta estructura tan armada de la ciudad, ¿está? La gentrificación, entonces, es un proceso de, como ustedes saben, Ruth Glass, 1970, Inglaterra. Es un proceso que implica una recalificación, encarecimiento, vaciamiento y repoblación por determinados sectores, en general ilustrados y de nivel económico más alto. Casi cualquier reforma urbana tiene como resultado un poco de gentrificación. Esto es, el entorno de la Liber Sereñí se gentrificó. Claro. Todas las cosas que nos gustan que pasan en la ciudad, los espacios verdes hermosos, todo eso genera muy rápido este proceso de que, bueno, sube un poco el precio, algunos se van aprovechando la oportunidad, otros vienen porque se pone de moda. Entonces la gentrificación es un fenómeno complejo. Sí, pintaron desalojos hasta eso. O sea, quiero bueno, decir, hay un los desalojos son históricos, ¿viste? En Ciudad Vieja, no sé, en los 90, en los 80, en los 70, siempre hubo desalojos. Y eso es muy fuerte también darse cuenta de que es algo que tenemos en nuestras ciudades de siempre. Desalojos, realojos, mover a la gente que molesta... Y aparte de ahí, todo el tema este de los asentamientos, los realojos también. Otro tema enorme, pero gentrificación, ¿está? Como vos decías hoy, es verdad, el barrio de las artes, ¿no? Uh-huh. Representó un intento de gentrificar, ¿de qué? De elevar el precio mediante la colocar ahí arte, y esos fueron emprendedores privados que lo dinamizaron, sí. Es verdad, hay un interés privado en que eso pase, en localizar el consumo de alto nivel. También es verdad, como decía recién, la otra cara, que cualquier reforma urbana gentrifica un poco. Sí, sí. Si vos mejoras un poquito, esas partes son un poco más caras, alguna gente se va y otra quiere venir nueva porque le gusta lo nuevo. Entonces, hay ahí, tenemos que empezar a discutir esto. ¿Qué límites? ¿Qué tipo de políticas? ¿Queremos que haya una ciudad vieja con peatonales? Bueno, eso va a gentrificar. ¿Pero lo queremos o no lo queremos? ¿Y qué vamos a hacer con lo que sacamos? ¿A dónde lo estamos llevando ahora? ¿A lugares sin ómnibus? ¿A lugares lejísimos? ¿Condenando? Entonces, creo que hay que tomar como prioridad los nuevos procesos de transformación urbana, entender que ya son mucho más localizados, muy vehiculizados por el capital y entonces gentrificantes, pero que también, como decíamos hoy, hay algo de derecho de las personas también en querer estar en lugares más lindos, en querer aprovechar una oportunidad económica y discutir fuertemente eso. Falta discutir ciudad, es obvio que falta discutir ciudad. Sí, y con esto de los cambios y la gentrificación también vienen acompañados las políticas de seguridad, ¿no? O sea, como los espacios que se vuelven seguros, como la ciudad vieja y las cámaras. Y en esto de la biovigilancia, que para nosotras era como algo que nos parecía interesante abordar y que llegamos a un dato que nos parecía que era interesante, ¿no? De que ahora hay 7.500 cámaras en el país, más las cámaras que ponemos las personas, que ponen las personas. Que otra cosa que ha sucedido es que se ha vuelto accesible poner cámaras, ¿no? Y entonces, sumada a la propia autocontrol, ponernos en GPS, ¿no? Bajo la vigilancia, porque nuestros teléfonos, sí. Nuestras redes sociales, hay como un sistema, una red que no es invisible. Pero pero quería esta cifra que quería dar, la que me parecía divertida, 7.500 que encontramos cámaras. 7.500, pero encontramos que en Londres hay una cámara por cada 14 habitantes. Una persona puede ser grabada hasta 300 veces en un día. ¡A la miércoles! Yo creo que ni mis padres jamás me amaron. ¡Wow! Bueno, eso es un dato que nos parecía... Claro, grandes atentados en Londres también, ¿no? ¿En qué medida? Sí, es un tema muy importante. Sí. Vieron que hay dos o tres modelos de videovigilancia acá en Uruguay, el de Ciudad Vieja, que es un modelo preventivo, donde personas que no son policías siguen a sospechosos y intenta anticipar. Pero la gran mayoría del resto de la ciudad y la ciudad del interior funcionan ex post o algo así, ¿no? Funcionan con el 911 ahí. Una denuncia de cuántos. Bueno, vamos, rebobinamos ahí, ¿no? La camioneta. Y hay una cuestión que es súper interesante en el interior, que, no sé, hace 10, 15 años, 20 capaz, empezaron también a poner cámaras en la parte del centro, ¿no? De la ciudad, y la pasaban en el, ay, en el sí, canal no, local. No, muy bueno. Buenísimo, muy bueno. Se veía. Es increíble. Es como. Muy es de Woody Allen, algo así. Vos sabés que. O sea, yo. Tengo que hacer nosotros, una intervención, sí, pero sí. Mis hermanos y yo hacíamos el plan, nos sentamos a mirar la tele, dale, vamos, vayan. Y pasamos en bicicleta, hacíamos bailes, volvíamos. Ay, qué divertido. Nos hacíamos. Pero es súper fuerte. Súper fuerte. Es como una cuestión de entre, ¿no? Que todavía no estaban las redes sociales y todo lo demás, pero era entre red social, porque estoy viendo quién pasa por ahí. Es fuerte eso. Yo no soy experto en el tema, tengo un estudiante que está haciendo un trabajo muy lindo sobre vigilancia, hay algunas investigaciones y eso. Claro, y configuran ciudad, configuran pila ciudad. Y es como un camino ya, un camino marcado, me parece. Sí. Porque no solamente es ahí, es como ustedes decían, de los satélites hasta nuestros celulares, coinciden en esta idea del control, ya hace mucho tiempo estudiada. Es una gran transformación. No tengo un conocimiento específico del tema de videovigilancia. No, pues nos damos cuenta que marca muchas cosas. No es lo mismo para mí ir a la ciudad vieja sola, ¿no? Ahora que hay cámaras, pero es real eso, ¿no? O sea, hay esa forma de marcar la forma de transitar y habitar la ciudad, los turistas, el turismo a dónde va. No, entonces hay como, nada, que está ahí como generando, además de la vigilancia, otros niveles de complejidad para lo que habitamos y para lo que hacemos, que nos parecía, nada, como por lo menos traerlo. Pero hagamos una tanda y volvemos con la segunda parte. Tanda. No, yo lo que quiero es que haga... No, Clarita, es un chiste interno. No dije, está capaz que me creyó. Hagamos de cuenta que hicimos la tanda, si vamos a la segunda parte del programa. Hubo ahí un corte. Hubo un corte, la gente tiene como derecho a sentirse segura, ¿no? Y la seguridad afecta más a los más pobres y a los más excluidos. Pero no es donde están las cámaras. No. Por eso. Entonces, creo que hay que tener en cuenta, y ellos piden cámaras, ¿viste? Sí. O sea, ellos se pide cámaras. La gente tiene derecho sí. a la seguridad, la cámara un poco la da, en Ciudad Vieja, como dice, camina distinto, entonces todo el mundo la pide cámara. Y las personas, esos que más sufren y menos respuestas tienen, tampoco acceden ni siquiera a ese mecanismo, aunque sea dudoso en su resultado y en su consecuencia. Y las piden. Es muy complejo, como decías, muy complejo. ¿Vamos a la tanda? Sí, ahora está. Vamos a la tanda, fuimos a la tanda. ¿Volvemos a la tanda? Bueno, volvemos, Ceci, de la tanda, vamos a la segunda parte del programa. Sí, no, yo para sacarlo del tema de la vigilancia y volver de nuevo a la segunda parte del programa, porque ya nos queda poquito. Porque, claro, hicimos todo un análisis de las complejidades desde una perspectiva más, complejas, afectivamente angustiantes y angustiosas, pero nos parecía también dedicarle un rato a la potencia que es la calle como espacio de justamente de construcción de imaginarios, de subjetividades, de encuentros, de experiencias, ¿no? De fisuras para poder insertar nuevas posibilidades. Nos parecía una potencia que estaba buena como dedicarnos un ratito a ver esto, ¿no? ¿Cómo podemos crear nuevos imaginarios? ¿Cómo podemos utilizar su potencia hacia nuestro favor y hacia la posibilidad de construir una sociedad más justa y más solidaria, por lo menos? Y bueno, eso, queríamos ver de qué forma poder dedicarnos a ver sus potencias, ¿no? La calle es, claro, el espacio público que probablemente exprese con más claridad las dinámicas de las que veníamos hablando. Yo qué sé, el capitalismo ha hecho la calle, los autos y el asfalto. Sí. El intercambio global. Entonces, la calle, de algún modo, es la radicalización del capitalismo en la ciudad. Llegar cuanto más rápido, mejor, fines productivos, eficiencia en la circulación. Entonces, representa, por un lado, eso. Por otro lado, también muestra, a la vez, como todo en la ciudad, esa paradoja de que es, a su vez, el espacio con mayor potencial revulsivo. A la vez que es el espacio donde el capital ha hecho su mayor esfuerzo para ordenar la vida pública, así se construyen calles, así funciona el PIAI, así funciona, es como se quiere atravesar limpio, el efecto Haussmann, ¿vieron? En París, esta idea de las calles limpias, anchas, una reconstrucción total de una ciudad para... Entonces, la calle es el espacio del poder, es el espacio donde aparecen reglas, porque hablamos de los espacios cerrados, pero si la calle estará arreglada, ¿no? Oficialmente, si habrá multas, si habrá... Pero a su vez también, entonces, a la vez que es el espacio de máximo ejercicio del capital y el poder, es también el espacio más potencial en lo emancipatorio. Y así es allí donde son las protestas, las marchas, los encuentros, las actividades, las ocupaciones, los toques, ¿no? Entonces, es verdad, en la calle está, a la vez que la más descarnada visión del poder y del capitalismo, también está la más visible, el más visible poder de las personas o su potencialidad de encuentro en lo micro. Y hay allí muchos, vos decías algunas palabras clave, esta idea del encuentro, de la experiencia y del tránsito. Creo que cada una de estas palabras merece un ratito en esta idea del potencial del encuentro, de cómo nos encontramos, de cómo es encontrarse con otro en la calle. Uno de los fenómenos más característicos de la ciudad moderna es, decía Simmel, el de algún modo esa indiferencia, la actitud blasé. Estamos ocupados, pasamos, hay tanta gente que si diéramos bola a cada uno, estábamos horas para... Y nuestra estábamos energía en psíquica... Calle, y pero nuestra energía, imagínense si nos entregara completamente a todo el otro, la otra que ve, que se lo merece, por supuesto. Entonces se genera una cáscara, indiferencia, eficiencia, el reloj funciona en esa cáscara, y eso es notorio cada vez más, ¿no? Gente durmiendo, esto es solo la calle como un espacio de miedo, esa indiferencia se ha vuelto antagonismo, se ha vuelto hostilidad. Entonces, el antídoto para la indiferencia es el encuentro real, y hay que pensar mucho que es un encuentro real, que son las posibilidades de encontrar a otro sin que sea tamizado por estas tipificaciones o por estos a priorís, y qué es el no sé, Levinas decía eso, ¿no? El rostro del otro, que es de verdad la mirada y el rostro y la hospitalidad incondicional, en el sentido que es una locura la hospitalidad sin condiciones. Pero es, creo que también el único lugar donde esto se puede ensayar es en la calle también, en recibir a otro que no conocemos y que podría sorprendernos. Nuestras experiencias juveniles probablemente más lindas en la calle son esos encuentros esporádicos y fortuitos con personas que nunca veríamos y que charlamos horas. Entonces la calle tiene como esa semilla, la semilla del encuentro real. Es allí donde podría por lo menos llegar a pasar que hubiera algo nuevo, un otro, y ese otro entrar en mí, yo en el otro, ¿no? Esa ese rostro podría hacerse allí, en el encuentro fortuito de la calle. Porque cuando hicimos este ejercicio, claro, de también al inicio de las instituciones, de los espacios más reglados y cerrados, claro, nosotras que trabajamos poniendo el cuerpo a veces en situaciones diversas, cuando uno pone el cuerpo en alguna situación institucional, un teatro, una, ¿no? Está tan fuerte el tejido de sentidos que están desplegados en ese lugar y con ellos, obviamente, las reglas, que un movimiento por fuera de eso es hasta violento para una, ¿no? O sea, generarlo es, si podés generarlo, porque muchas veces te echan, ¿no? O sea, pero cualquiera de eso es llegar a un museo y hacer algo que no es lo previsto, llegar a un banco, ni que hablar, pero mismo la universidad, ¿no? O sea, no te vayas a sentar en el piso, ¿no? O sea, a veces esos espacios que son un espacio de todos, mover algo, hay una fuerza que en la calle no hay. En la calle existen otras reglas, se despliegan, ¿no?, como otras fuerzas, pero hay otras fugas que para nosotras resultan muy interesantes. Sí, sí, sí. Eso, realmente creo que hay reglas muy importantes en la calle. Así como vas a sentarte en piso de la universidad, tampoco vas a sentar en la acera, en una, ¿no?, o en pleno tránsito de autos. Hay cosas que no se hacen. Pero cortamos la calle. Claro, pero esporádicamente y en forma organizada, como la universidad se ocupa a veces. Y entonces, tenés razón en lo que decís, pero solo me sale ese modo de conversar, sí, ¿no? Por favor, te lo pido, la otra cara. Pero en lo que estamos esto, hay reglas, quizás son más severas en otros lugares, pero es verdad, está ese punto de fuga de la calle. Vieron, seguro lo saben, Henri Lefebvre fue un famoso teórico del urbano francés que inventó esta conocida idea del derecho a la ciudad. Uh-huh. Y la publicó en un pequeñito manifiesto de unas poquitas páginas, que la verdad ni siquiera son para tanto en sí, en el 68, 69. Uh-huh. Él ya era mayor en ese tiempo. Él ya era como un marxista heterodoxo conocido en ese momento. En el 68 hay mucha reflexión sobre la calle, se acuerdan de Foucault y los espacios otros, uh-huh. Es un año donde pasan cosas. Bueno, Lefebvre coloca esta idea del derecho a la ciudad. Y él, lo ejemplifica, utiliza varios lugares de aplicación, pero el lugar del derecho a la ciudad es la calle. El lugar donde se ejerce la apropiación, la libertad, la fuga, donde aparece lo nuevo y lo otro, uh-huh. Es efectivamente en la calle. Y bueno, ¿y qué está pasando en las calles de Montevideo? La pregunta, ¿no?, siguiente, ¿en qué calles, de qué manera, en qué calles encontramos lo otro? Parece mentira. Me vino eso. La calle Montevideo. Parece mentira. Mirá, ¿te acordás? Adiós Juventud se llama esta canción. Adiós Juventud, claro. No se ponga mal, señora. ¿Qué está pasando en las calles de Montevideo? Claro, porque es eso mismo, ¿no? Nosotras, para nosotras es más fácil irrumpir la calle, ¿no? Con algo que no está esperado, que irrumpir una institución con algo que no está esperado, ¿no? O sea, eso es la experiencia, ¿no? Sí podés irrumpirla, porque la institución a veces hace un primer intento y enseguida ya está rápidamente... Pero intervenir las masas lentas, todas estas cosas, ¿no? Pero esas son siempre en la calle, ¿no? Claro, o sea, por eso digo... Y variables o fugas o modos que no sé, que me permito como imaginar, tienen que ver mucho, y que creo que tienen que ver mucho también con el encuentro, con hacerle el cambio al tiempo de encuentro, a lo que percibís, a cómo estás ahí. O sea, hay como pequeñas cosas que tienen que ver con la experiencia... que por lo menos desde mi vivencia me han permitido encontrarme y estar en la calle desde, ¿no?, como de otra manera, básicamente. Sí. ¿No? Como esto de hacer una masa lenta nos genera a nosotras en nuestra experiencia, y supongo que a los demás que pasan por ahí, una forma otra de habitar la calle, ¿no? Que eso, pero es una experiencia muy pequeña. ¿No? Pero con un potencial de eso revulsivo total, porque basta prestar la atención a eso y todo lo que se ve de ahí estalla, esa idea de cómo se puede mover, de los tiempos, de la velocidad, de cómo se circula, del colectivo, se pone mucho en juego allí, listo para el que lo quiera ver. Porque... Claro, pero por ejemplo, la pregunta de esa, ¿no? ¿Por qué no hacemos estas reuniones de charlas con vecinos distintos que genera la universidad? ¿Por qué no las hacemos en la calle, por ejemplo? O sea, ¿por qué las propias instituciones cerradas? ¿No? ¿Por qué no no ocupamos el espacio no común de con propuestas y con maneras, porque no es un ámbito de encuentro también para lo formal, ¿no? O sea, ¿por qué no generamos esa militancia de estar afuera, sí, ¿no? De estar, porque te pasan cosas insólitas, de por ahí estar reunido en un encuentro y planeando algo y aparece, ¿no? A nosotros nos pasó una vez que estábamos en el Parque Rodó, de verdad, y aparecieron los confucios, unos chinos, y se nos pusieron a hablar, y entonces terminamos hablando todos con los chinos. O sea, y estábamos en un espacio formal de reunión, pero con esta especie de militancia de pensar los parques, como posibles lugares de trabajo también, ¿no? Como posible, bueno, hay un poco más de desconcentración, pero capaz que la concentración que hay es hasta infinitamente mejor por la calidad, por el lugar y el aire y el espacio y el sol y la luz. Sí, a mí me pasa también algo que se me viene, que percibo, capaz que es un delirio, pero que tiene que ver con que, no sé, en general, como medios pacatos como para realizar actividades, tareas, discusiones, encuentros en el espacio en donde otros pueden ver eso que está pasando. Uh-huh. Como que hay algo también que de tiene exposición. De sí o no, un reparo, ¿no? Como en relación a eso. Hay algo muy monocorde en nosotros, nosotras, en la ciudad, en cómo nos presentamos, un gran problema con ser excéntrico o excéntrica en Montevideo. Un enorme problema, y de algún modo las cosas que se viven como excéntricas son castradas, son amenazantes, y hay que, verdad, tomar la calle. Estoy de acuerdo en que no sea en invierno y busquemos que también espacios periféricos, ¿no? Porque sí, no ocupemos el Parque Rodó siempre, sí. 18 de julio siempre, sin duda, o la Ramblita cómoda, ¿no? Empecemos por ocupar algo y de ahí la tarea de ir ocupando, ¿no? Como lugares, sin duda hay que ir a movilizarse por otras sensibilidades. Y de hecho, esas ocupaciones son distintas en todos los lugares, porque las lecturas y las experiencias con respecto a esos momentos son diferentes. Y eso es también muy interesante y a la vez como arriesgado en ese sentido, porque digo esto de, bueno, no ocupemos siempre los mismos lugares, lo que estamos habituadas a ocupar, pero a la vez ocupar otros espacios implica otros movimientos. Sí, ¿no? Una tensión, obvio, sí, una fuerza física, ¿no? Ponerse en el lugar Sí. Porque además se abre a la incertidumbre, perdés el control, ¿no? Vos vas a conversar en una plaza y perdés el control. ¿Quién se acerca y quién no? No, o sea, es complejo. Yo me acuerdo que hace un tiempo vino una coreógrafa de no sé dónde y nos propuso a varias personas. Iba por distintas ciudades y nos propuso a tres personas que hiciéramos una propuesta para habitar un espacio público y encontrarnos con otros. Y yo hice una propuesta muy sencilla y era que me iba acercando a alguien en algún espacio muy despacio, muy despacio. Entonces me sentaba en un banco y lo que hacía era muy despacio y acercándome al otro, la punta del señor que estaba en el otro banco. Y en un momento me fui al Parque Rodó y había unos muchachos, todos muy muy con pinta de personas accesibles, hippies, lindas, ¿no? Fumando porro y tocando la guitarra, y yo me acerqué de a poquito. Y en un momento el muchacho que estaba tocando la guitarra deja de tocar, me mira y me dice, te acercas un poco más y te cago a piñas. ¿En serio? Te juro. Así nomás. Pero esa fisura, mierda, sí, además está grabado, eso es lo que tiene bueno, porque yo me quedé, imagínate. Yo pensé que me iban a decir algún chiste o algo. Claro, algo. No, o sea, las personas se ponían muy nerviosas cuando sucedía esto, pero lo que quiero decir es que está ese espacio de que no tenés el control, ¿no? El otro también puede ocupar ese espacio. Entonces, es entregarte la cercanía, ¿no? Y las formas de acercarse, ¿no? Como cositas ahí que... No sé, ¿quién es el banco? Que me hacen acordar, se me escapó el nombre, soy malo para los nombres. Hace un tiempo yo participé muy lateralmente en la organización y otra gente participó mucho más. La Teja, danza en La Teja, ¿se acuerdan? Este espacio hermoso en diciembre. Sí, el Festival Tomado Urbano. Ah, eso, sí. Tomado Urbano. Sí. ¿Vale? Sí. Que tal, que de algún modo es un ejemplo, ¿no? Claro que sí, es un terrible ejemplo, claro que sí. Estos grafitis y todos estos encuentros anuales de grafitis, ocupando La Teja, sí. Danza, circulación, desfile, dos o tres lugares cooperativistas también invadidos, como también mucho pulmón, ¿no? Y eso es también difícil, pero quizá también pensando en esto de ocupar espacios y que no sean céntricos, me vino ese ejemplo a la cabeza como un potencial. Ir y estar y hacer, y siempre con las personas de allí, que quizá en ello, en Tomado Urbano, también se pueda hasta avanzar un poco más, en que las personas sepan lo que va a haber, en que no. Sí. y generar esos espacios también eran todos encuentros al aire libre para charlar sobre temáticas y conversaciones. Sí, pero a veces en los espacios más cotidianos y en espacios a veces que no es necesario no esperar un festival o no, sino me voy a encontrar con fulanito, bueno, en lugar del boliche me compro unos bizcochos y me voy a la Rambla. No, o sea, ¿cómo podemos en nuestra cotidianidad acceder a la calle y apropiarnos de ese espacio como posibilidad también, ¿no? O sea, como... Pues como... insisto que hay que hacer un movimiento más, en el sentido de que salir a la calle vamos a salir ineluctablemente a nuestra casa. Sí, sí. Esto, todos, ¿no? Y hay algo también que habría que mover allí porque quizá acostumbremos a algunos, a los integrados, a ver gente en danza pensando en el centro, sí, en 18, una masa lenta. Sí. Pero ¿qué pasaría, no? Sí, sin duda, pero acá, por ejemplo, en este barrio Palermo, que la gente saca los un barrio, ¿no?, gentrificadísimo, ¿no? Terrible. Bueno, por eso está la casa acá también, gracias un poco a eso también. Hay esa paradoja, ¿no? Sí, obvio que sí, pero acá la gente saca, ¿no?, los medio tanques a la calle, la gente toma sol en las veredas, ¿no? Entonces, ya solo con un simple hecho de disfrutar el ¿no? Sí, pero hasta es, o sea, en Paso de la Arena, tengo unos amigos que viven ahí, es una cuadra lo hacen, en la otra cuadra no. O sea, también es como tan, porque es como, en el interior también, todo el mundo tomando mate, y en verano todo el mundo afuera, también en el barrio hay mucha gente, hay una familia dominicana que escucha la música afuera, están fuerte, afuera, ruido, fuerte, sí. ¿No? Como la boca de la esquina, o sea, hay como un montón de... Sí, y también esto que decíamos recién de cómo el capitalismo llega a nuestros deseos, ¿no? O sea, qué mala fama que tiene la mugre, ¿no? Porque donde encuentres un lugar con un poco de cosas tiradas, es un lugar donde no podemos habitarlo, no tenemos una relación con la estética, ¿no?, con el lugar, que también responde a algo que por lo menos a mí me deja la pregunta de, ¿no?, de esa especie de higienismo que nos rodea, ¿no? O sea, pero en los espacios prósperos, porque está la usina donde tiran toda la basura, hay cuatro barrios al lado, toda la zona de Montevideo va a una usina, la Felipe Cardoso, y ahí hay barrios y cooperativas y asentamientos, sí. Y allí es hasta un poco, esto realmente molesta, ¿no? Realmente se huele, está, y entonces hay como una cuestión compleja de que aquí, para un poco civilizados, nos alejamos y esquivamos esos pequeños ruidos de que significan la mugre, pero la mugre está, y como en el inconsciente circula por carriles peculiares, por tuberías y caños, y llega a siempre al lugar de los jorobados, ¿no? Sí. El privilegio de no sentir el olor, ¿entendés? Sí. Es como, eso es... Un privilegio, sí. Eso es un privilegio. Sí, por eso es un privilegio. Tal cual. Sí. Sí, sí. ¿Cómo te relacionás cuando te toca sentirlo también, ¿no? O sea, ¿cómo nos ponemos en la situación de poder entregarnos a las experiencias también y tratar de mover esos primeros... que aparece de, no, y ¿por qué no? A ver, quédate tranquila, sentate, ¿no? Y capaz que ahí aparecen otras posibilidades cuando superamos los primeros prejuicios. Prenociones, ¿no? A priori, es que es como el olor están... del cuerpo también, ¿no? O sea, bueno, el olor del cuerpo ya es un prejuicio para acercarme al otro. Y sin embargo, bueno, ¿qué pasa si superamos, ¿no? ¿Qué pasa si superamos esa primera barrera para poder encontrarnos? Bueno, si el baño también es una algo que tiene la calle de buena es que podemos hacer nuestras necesidades. Depende, yo por si lo ven, menos Ceci, ¿eh? me tomo la libertad. Y claro, y hace poco me di cuenta de esto de las cámaras de la ciudad vieja. Hay que tener cuidado. Que estaba así y empecé como a mirar para arriba. A ver entre dos autos. ¿Dónde estaba la cámara? Sí, eso tenés que tener cuidado porque es ilegal, supuestamente no lo puedes hacer. Ah, es ilegal. Sí. Bueno, sí, sí. No, no hice. Seguía siendo la igualdad, sí, sí. Presa por mear. Yo te voy a buscar. Presa por mear. Presa por mear. ¿Por qué caíste? Voy, sí. Bueno, yo me... en la calle. ¿Vos? ¿Qué hiciste? Sí. Pero bueno, nada, todo estás... Nada, hablando de esto de las posibilidades de la calle, ¿no? O sea, creo que esa consigna del mes, ¿eh? Del colectivo, este día del habitar, creo que es una palabra que como que tiene el potencial de conjugar un poco esto, habitar... Es como ser ahí, ser estando, ser en el estar. La noción tiene un origen heideggeriano. Heidegger es un filósofo polémico por muchas cosas. Pero que en un corto texto, él siempre se ocupó del Dasein, ¿no? Del ser ahí, ser estando. en esa distinción entre ser y estar, que nosotros por suerte tenemos, otros idiomas no, y le resulta todo un juego filosófico. Mm. Entonces el habitar, él lo coloca como esta idea entre lo que todo lo que pasa entre lo construido y lo puramente cultural. Todo lo que hay ahí en el medio es ese habitar, un espacio vacío, difícil de asir, pero que consiste en esto, en el ser estando, el estar siendo, y es un poco lo que estamos planteando ahora también, lo que están planteando, mm-hmm. ¿no? Esta idea de intentar habitar la calle, o sea, dejarnos ser estando allí, estar sí, es siendo que, ahí, es que ser además, estando. Hay algo que es muy loco, no tenemos más remedio, porque siempre es así, o sea, no es algo que querramos o no querramos, el tema es, bueno, qué espacio nos damos para que eso suceda, pero una vez que salimos y una vez que entramos, siempre estamos siendo lo que nos propone el entorno también, ¿no? Sí. Estamos, incluso si tenés tu 4x4 y andás, siempre estás de alguna manera lidiando con lo sí, que te acontece, estás siendo, a relacionarte y ser lo que el entorno te está pidiendo que seas, ¿no? Entonces, en ese cohacernos, ¿no? Es hay una posibilidad y una potencia de lo nuevo que está en el estar afuera. Claro, yo, el 4x4 me pareció muy buen ejemplo, que ¿okay? Uno aislado, encerrado con su músico, su auto y sus ventanas negras, está haciendo ciudad, ¿no? Deberíamos, creo, desafiar esa lógica, ¿no? Bien capitalista de circular en burbujas. Y lo de los no hablamos autos, nada del transporte. Y hablamos un montón nosotras, porque tomate un 370 en Portones a las 11:30 o un 128 a las 9 de la mañana de Pocitos a Paso de la Arena. O sea, como que también ahí hay un montón. Yo porque he tenido que estar mucho en ómnibus porque por el trabajo y ahí es un universo. Una cosa de clase total. Total. Y bueno, y los 103 y los 103. Quiero decir, si definimos la pobreza como el acceso a bienes y servicios, el transporte es el acceso. Y ahí estamos condenando a gente a ir así nada, en horario, a que no paren, a que no levanten, todo el mundo discapacidad tampoco. Habitar es excéntrico, bueno, ¿no? Bueno, sí, totalmente. Lo teníamos por acá, pero no nos dio. La cuestión de los autos vacíos, ¿no? La persona sola con el auto por Rivera, por la costa, que vienen para acá todos los días. Total. ¿Cómo hacemos para laburar tema medio de transporte? Porque esa es una cosa clave para la igualdad, sí, para los derechos, para el acceso. Y acá, en Montevideo, tenemos un sistema súper perverso. Súper perverso con esto. Y pone todo el mundo monopatines, que desafía. Nos quedan cosas en la ciudad, ¿eh? Sí, nos quedan, sí, porque teníamos bastante más dentro del primer parte del programa que nos comió parte de este segundo, pero teníamos... Hablamos mucho en general. Porque teníamos también el tema del trabajo, ¿no? El trabajo en los espacios, el tema del trabajo en la ciudad, como la invisibilización. O sea, teníamos otros, pero bueno, nada, súper rico todo, así que tocamos muchísimas cosas, creo que logramos como... ¿Pasaste bien? Sí, súper, súper. Buenísimo. Súper, súper. Me quedo con ganas ahí, capaz que, no sé, repasando cosas, barrios privados, residuos, segregación, pobreza individual, ¿no? Un montón de asuntos, interesantes. Muchísimos. ¿Qué tal? Está buena esa infinitud de la ciudad también, sí, ¿no? Sí. ¿Saben que hace un tiempo le regalamos a la casa, trajimos un librito lindo que se llama Habitar Montevideo, 21 miradas sobre la ciudad, que a lo mejor les gusta? No lo digo ni para recomendarlo ni nada, o sea, solo porque creo que hay varios temas ahí, de estos que hemos charlado, de barrios privados a residuos, renta urbana, que están colocados allí en forma relativamente... ¿Cómo es que se llama entonces? Se llama Habitar Montevideo. Habitar Montevideo. Habitar Montevideo. Justo parece un título a propósito. Y está por acá, así que si quieren después lo chusmean. Buenísimo. Bueno, entonces, llegamos al final. Ceci, antes de irnos, vamos a... decir que este sábado tenemos dos encuentros itinerantes, que son espacios de charlas y reflexión, para hablar respecto a la reforma constitucional Vivir Sin Miedo. Los dos son el sábado, uno es de 10 a 18 en Villa García y el otro es de 18:30 a 20 horas en La Fraterna, en Solimar. De 16 a 18 en Villa García, ¿sí? Y de 18:30 a 20 horas en La Fraterna Solimar. Sí. Habías dicho a las 10, imaginaba, de 10 de la mañana a 18 era como una jornada larga. Larguísima, no. Está son bueno, dos lugares, pero... está buenísimo para hablar mucho, pero bueno, estamos generando estos encuentros para poder conversar de forma horizontal las vecinas y los vecinos sobre qué pensamos de la reforma, qué implica políticas, afectivas y éticas puede tener, y a su vez alternativas a ella para ver cómo mejorar nuestra convivencia en los espacios comunes y privados. Importante, ¿eh? Así que bueno, nos despedimos. Bueno, Ceci, muchas gracias. Gracias, Sebastián. Clarita. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, Ceci. Gracias. Adiós. Adiós.